industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. WandaVision retoma grabaciones en julio. La producción de Disney Plus reanuda sus filmaciones el próximo mes. La serie ya cuenta con gran parte del material de su primera temporada, pero aún le falta. Y en ese sentido, sostienen que la ausencia de Paul Bettany en la Comic-Con de Tampa Bay entre el 10 y 12 de julio tiene que ver con este hecho. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.